que es difícil, pero nada es imposible. Mira ya a lo lejos, es otro amanecer. Son tantas fronteras y banderas que borrar. Somos utopía, somos realidad.